Y como todos los lunes, y hemos adoptado esta buenísima costumbre de que los lunes, pasadita a las 10, llega al aire del Mañanero Informativo la columna de género de la Red Par. Y ya, ¿a quién está del otro lado del teléfono? ¿Laura, estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Tato? Buen día. Hola, buen día. Un gusto saludarte. Igual, tanto tiempo, eso. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y qué tal? Bien, ¿y la nueva persona que ha llegado al mundo? Hoy cumple un mes. ¡Ay! Ojo, no se me vaya a morir deshidratada de la baba, ¿sabes? Está muy preciosa, Camila. Ay, bueno, mándele muchos abrazos, besos, muchas no, gracias, porque Tato. Tienen muchas bacterias los besos. Sí, es verdad, viste que andan los niñitos y las niñitas con moquitos, lamentablemente, en esta época. Así. Bueno, Tato, hoy vamos a hablar, y por supuesto, ¿no? Vamos a hablar de los 5 años... que se cumplen de la desaparición de Johanna Chacón, que como todos sabemos, esta niña que desapareció el 4 de septiembre del año 2012 en La Valle, y no se la volvió a ver nunca más. Como nuestra columna es una columna que está vinculada a los medios de comunicación y a la agenda pública, nos interesa rescatar qué ha ocurrido en estos 5 años desde ese sentido, de cómo se ha ido instalando y cómo la mayoría, sin duda, de la población de Mendoza sabe, al menos le suena el nombre de Johanna Chacón, sabe de qué estamos hablando. Esto tiene mucho que ver con una construcción que fueron haciendo desde la misma sociedad de La Valle, impulsadas por el trabajo territorial de las maestras de Johanna, de la Escuela Virgen del Rosario, donde ella asistía. Ellas lograron a través de la lucha, a través de las marchas, que el nombre de Johanna comenzara a sonar en los medios de comunicación del Gran Mendoza y sin duda del resto de la provincia, porque si una se pone a revisar que si los medios de otros departamentos más alejados reflejan la desaparición de Johanna, y sí, señores, aparece. Y además, no podemos olvidarnos que cuando desaparece Johanna y que quien era la directora de la escuela, Silvia Miloni, y las maestras empiezan a indagar sobre la situación, empieza a resonar otro nombre cuya denuncia se había hecho 8 meses antes, y es la desaparición de Soledad Olivera. Ustedes ya saben, esta mamá de 3 niños que iban también a la escuela, pero que en la misma escuela todavía no sabían de esto. Sus hermanas habían hecho la denuncia y la denuncia no se había movido. Sin embargo, faltaba de su hogar, y el juicio, que ya se hizo el año pasado, con el mismo implicado que tiene el juicio que se hará este año, de acuerdo a lo que determinó la justicia el viernes pasado por Johanna, esta investigación por femicidio, esta imputación por femicidio contra Mariano Luque. Perdón, la figura legal hoy es femicidio. Lo que pasa que cuando desapareció Johanna, era el año 2012, todavía no existía en la justicia ese término, en la legislación, en realidad no había sido sancionado por el Congreso la norma, entonces el juicio que se va a hacer va a ser por homicidio, ¿sí? Esto es obviamente un cambio de lo que se vino hablando durante tantos años. La primera sospecha, la principal sospecha, tanto de Soledad como Johanna, y hablando de los discursos que se reflejaban, era por trata de personas. Esto no se pudo comprobar y comenzó a surgir muy fuerte la hipótesis de que en realidad Mariano Luque mató tanto a Johanna como a Soledad, ¿sí? Por eso es la principal imputación, el delito por lo que se va a elevar a juicio a Mariano Luque. Pero, como decíamos, una sociedad de La Valle que se moviliza, y esto se empieza a reflejar, no tanto en los medios de comunicación del resto de la provincia, sino también en la agenda pública. Usted sabe, Tato, que en el año 2014 se instauró el 4 de septiembre el Día Provincial de la Construcción Colectiva de la Conciencia Ciudadana, y esto es en homenaje a Johanna. A través de la ley 8.723, la legislatura de la provincia instaura esto. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que se obliga a las escuelas a todos los establecimientos educativos de todos los niveles a armar una jornada donde sea una jornada de reflexión amparada en las leyes de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y también donde se reflejen elementos de la ley de violencias hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el Estado, a través de la educación, haga un modo de reflexión sobre el tema, obviamente, de que desaparezca una niña, pero también que los niños y las niñas que van a las escuelas y también los adolescentes sepan de qué estamos hablando y esto sea un disparador para hablar de otros temas como de violencia de género y como de derechos de niños y niñas. Por otro lado, y hablando también de los discursos de estos 5 años que se fueron reflejando en distintas cuestiones, estuvo muy presente, más allá de las marchas de los 4 de septiembre, cada vez que se cumplía aniversario, pero también de los 4 en general, porque hubo siempre, cuando digo siempre, sin hacer una exageración y un uso inadecuado del término, las docentes, la comunidad educativa, los 4 eran una fecha donde se cumplía aniversario de mes de la desaparición de Johanna, era un mes sin Johanna, y siguen siéndolo, ¿no? Pero también se reflejó mucho el caso de Johanna en Mendoza, en las marchas Ni Una Menos. Recordemos que la primera marcha se hace a nivel nacional y esto replica en todo el país y en algunas ciudades aledañas de Uruguay, de Santiago de Chile, las marchas contra los femicidios. Bueno, uno de las pancartas de esa primera marcha del 2015 y después las que vinieron las posteriores 2016, 2017, aquí en Mendoza tenían que ver con la búsqueda de Johanna, ¿sí? Su nombre volvió a resonar ahí. Y por otro lado, es muy interesante ver cómo, yo creo que es algo que ocurre en realidad en la Argentina desde el año, yo me animo a hacer el corte en el año 2001, cuando ya creo que podemos dejar de hablar de medios masivos, de una sociedad muy fragmentada, donde empiezan a surgir medios más comunitarios, más alternativos. No es que antes no lo había, pero surgen con más fuerzas y bueno, y después obviamente esto se empieza a reflejar en la ley de servicios de comunicación audiovisual y en las redes de medios alternativos y de medios comunitarios, que yo no me voy a meter con esto porque ustedes saben mucho más que yo, pero me parece también muy interesante cómo los compañeros y las compañeras de Johanna y después otros adolescentes que quizás la conocían o la habían escuchado nombrar o simplemente sabían del tema porque ocurrió en su departamento, hicieron unos videos durante todos estos años donde reflejaban el caso de Johanna. En el 2012, apenas ella desaparece, los chicos de su escuela hicieron un video que se llama Si falta una, nos movemos todos. Esto me parece muy interesante el nombre que tiene el video, que fue pasado en la legislatura, en una de las jornadas de lucha para buscar la Johanna, impulsada por las maestras de la Valle. En 2013, un año después, otro grupo de chicos hizo el video Te esperamos. O sea, vayamos prestando atención a los nombres porque me parece que no son un nombre casual, sino que tienen una fuerza que tiene que ver con la militancia, con un convencimiento de esos adolescentes que les faltaba a su compañera durante todos estos años o no eran de la misma escuela, pero que sabían de lo que se estaba hablando. Y bueno, en 2013 se hace otro video que se llama En tu nombre y en el año 2015 otro video hecho también por adolescentes, que se llama Siempre Presente Johanna. Y me parece muy lindo este recorrido así cronológico, porque nos hace dar cuenta de cómo no se le olvida a Johanna, y esto no es un dato menor. Sin duda la elevación a juicio y todo lo que ocurrió durante estos 5 años tuvo que ver con una comunidad que empuja y hace, digamos, con un Estado y con unos medios de comunicación que llegan después de eso, ¿no? No es que el Estado se metió primero a buscarla, y porque de hecho no la ha encontrado, no sabemos a dónde está su cuerpo, ni viva ni muerta, no sabemos a dónde está Johanna, más allá de las hipótesis. Y por otro lado, los medios no es que alguien les contó y salió una noticia, sino que se vieron obligados los medios de comunicación que por ahí más, que son más comerciales, los de Iber Mendoza, los que tienen más audiencia, se vieron obligados a reflejar esto. Esto no lo veo como algo negativo ni positivo, simplemente es como esto de cómo se construye la agenda pública y la agenda de los medios. A veces puede ser una decisión oficial que lo refleja los medios, pero en este caso es muy interesante ver cómo la fuerza de una comunidad, que es un departamento pequeño y que muchas veces no tiene voz. Digo, siempre decimos cuántos legisladores y legisladoras hay representantes de la Valle en la legislatura provincial, y generalmente son muy pocos, ¿no? Con esta división que se hace por distritos, donde la Valle es el primer distrito, y generalmente los quienes van en el primer distrito son alguien del Gran Mendoza, o de Ciudad de Mendoza, de Guaymallén, ¿sí? Que a veces tienen mayor representatividad, son más conocidos, o en el caso de Guaymallén, mayor cantidad de habitantes, ¿no? Uh-huh. Pero en la Valle es difícil venir a la ciudad, incluso es difícil, si no vas en auto, que tardás unos 40 minutos, ¿no? Te tenés que tomar el bondi, y el bondi pasa cada media, si no más. Y entonces, digo, todo eso que se ve en lo cotidiano, como en el caso de Johanna, con la fuerza, con la lucha de esa comunidad, se pudo voltear de algún modo, porque en realidad esas voces de quienes no tenían voz se empezaron a escuchar en toda la provincia, porque fue muy fuerte la voz. Mm. Incluso tuvo que involucrar en algún momento a los gobiernos, los ejecutivos de turno, y me refiero a quien era gobernador y vicegobernador, que tuvieron que al menos dar un discurso, hablar. Una vez se mostró un vicegobernador justicialista, estoy hablando de Carlos Siurca, en su momento, en un operativo, él era ministro de Seguridad en ese momento, después pasó a ser vicegobernador, el ministro de Seguridad de Jaque, buscándola a Johanna. Digo, finalmente no pasó nada, pero esa obligación, porque la realidad te obligaba, ¿no? No sé si se entiende a lo que voy. No se podía omitir. No se puede omitir porque, de hecho, el tema está instalado. Sin duda se empezó a hablar de trata de personas, más allá que la investigación judicial, tanto de Johanna como Soledad, ha ido por otros carriles finalmente, pero se empezó a hablar de trata de personas y de lo que pasaba en el departamento a partir del caso de Johanna, ¿no? Esto de si la Valle es o no una zona de ablande, qué pasaba con otras chicas. Muchas chicas empezaron a hablar de algunas situaciones de violencia gracias a esto. Sin duda, hubiéramos esperado que Johanna esté aquí y que esto no hubiera ocurrido. Sin embargo, no podemos evitar mencionar todo lo que ha ocurrido en estos 5 años y que han sido, a mí no me gusta hablar de avances o retrocesos porque parece que fuéramos no sé a dónde, pero que han sido ganancias que se ha tenido como sociedad, que se ha tenido en el ámbito de género, que hemos tenido las mujeres, gracias a otras mujeres que se movilizaron a pesar de un Estado que llegó tarde, muy tarde, en el caso de Soledad, tardísimo. Este Estado que, bueno, la justicia, después de 5 años, decide elevar a juicio el caso de Johanna. Vamos a estar muy atentos, gracias también a los abogados de la causa. Vamos a hablar de Fernando Peñalosa, que siguió por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su momento siguió muy atrás y muy todo el tiempo el juicio, saliendo en los medios, moviéndolo en la justicia. Y bueno, esperar qué pasa con eso, que sin duda va a ser muy importante, pero a la vez yo creo que las ganancias tienen que ver con todo esto. No es que un día provincial de la construcción colectiva de la conciencia ciudadana va a generar que no desaparezca una chica más en Mendoza. Pero se empiezan a hablar de muchos temas de los que antes no se hablaban, y los niños y las niñas y adolescentes les empieza a resonar en la cabeza temas que antes no les resonaba, ¿no? Y creo que también en los medios de comunicación se empiezan a construir otros discursos. Y cuando los discursos nacen de cuestiones que son concretas, de luchas, de movimientos, de situaciones que ocurren, se empiezan a indagar, bueno, cómo en la realidad de Johanna, al momento que desapareció, creo que son discursos que son más irrefutables, ¿no? Porque muchas veces se dan discusiones sobre temas, qué pienso yo, qué piensan las feministas sobre tal tema, versus no sé qué, bueno, acá hay algo que ocurrió y que es muy difícil ponerse de un lado, digo, es obvio que el lado es buscar a Johanna y que nunca más desaparezca una niña en Mendoza. Interesante esto que me queda rebotando dentro de la cabeza, esto que subrayás, Laura, de cómo los medios, más allá de todo, tuvieron que, ¿no? Como tantas cosas que venimos señalando acá en la columna de ustedes, han tenido que, si bien igualmente intentan siempre irse hacia lo truculento, irse hacia la deformación, se sigue teniendo esa costumbre de lo policial, lo policial amarillo, ¿no? Sí. Pero igualmente me queda eso porque me parece que hay puntos donde, si bien tienen su propia conciencia los medios concentrados, hay puntos que no se pueden escapar porque cuando la gente se junta, cuando el pueblo se junta, ya hay otra cuestión, ¿no? Sin duda, y además también reconocer, más allá de los medios, el compromiso de algunos periodistas y periodistas sobre el caso, ¿no? Y eso me parece que es muy importante verlo. Generalmente quienes militamos en algunos sectores hablamos de aliados y aliadas. Y eso es muy bueno porque se rompen ciertas lógicas de los medios comerciales cuando hay gente que realmente está comprometida y que dentro de sus medios se ocupa su tiempo, muchas veces más tiempo de lo que por su trabajo le pagan, ¿no?, en comprometerse con estos asuntos. Y en el caso de la búsqueda de Johanna, hubo y hay colegas que le han puesto también el cuerpo, y eso me parece interesante rescatarlo, porque generalmente rescatamos lo negativo, y me parece muy muy bueno, ¿no? Uh-huh. Sí, seguro. Finalmente, en todo caso, lo que estamos hablando es de que cómo, en la medida en que aumenta la conciencia en el pueblo o el pueblo exige, los medios también tienen que pararse en otro lado, ¿no? Claro. O por lo menos intentarlo. Claro, no queda otra porque no representás, no representás incluso lo que la gente que te lee o te escucha está buscando, ¿no? Claro. Eso pasó mucho, no tiene que ver, pero me acordé ahora que estamos hablando de esto, con el tema en el Valle de Uco. Concretamente, después obviamente no nos vamos a salir del Valle de Uco porque después, bueno, hay como el tema está más dividido, pero con el tema de la megaminería, no me quiero ir del tema, pero en su momento, cuando empezaron los proyectos megamineros en el año 2005 en San Carlos, en un pueblo que no sabía de qué se trataba, incluso hasta lo podía ver como positivo, bueno, vienen inversiones canadienses. Después empieza a investigar y después empieza la asamblea antimina en San Carlos, y después esto se replica a Tupungato y a Tunuyán, porque también había proyectos en ese momento que estaban tocando esos departamentos. Estamos hablando de la época de Cobos, que después saca la ley 7722 que prohíbe la megaminería. Pero los medios del departamento en su momento eran como las intendencias. En ese momento estaba Mario Inazú en San Carlos. Eran promineros, pero después tuvieron que cambiar su discurso, ¿no? Yo no sé, podemos ver un montón, si es estratégico, si no sé, pero digo, se vieron obligados, ¿sí? Uh-huh. Y eso es muy lindo, ver cómo las sociedades van haciendo que los discursos vayan cambiando. Claro. Porque son luchas que se ganan en el ámbito cultural, y contra eso, no sé si hay mucho que hacer. Ahí estábamos, claro, estamos llegando a donde tenemos que llegar, que es finalmente la batalla cultural. Tal cual. O sea, podemos poner el caso de la violencia de género, uh-huh. Estabas hablando vos de la minería, también podríamos hablar de la democracia. Tal cual, sin duda, bueno, sí, esto estos meses que tocan mucho, ¿no? Claro, a ver, el brete que... Digo, que lo de Maldonado tiene mucho que ver con eso. Exactamente, porque hay muchos que no saben cómo decirlo. Si decir desaparición forzada o bueno, él se extravió. Y hay otros periodistas, como vos decís, que están claritos en la línea. Tal cual. La verdad que es muy interesante poderse ponerse a pensar en estos términos, porque la verdad que nos alienta a seguir yendo para adelante, porque evidentemente hay resultados, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. A veces es difícil y uno se desalienta, pero sin duda. Tal cual. Bueno, Tato, muchas gracias. No, gracias a vos, Laura. Un abrazo grande. Gracias a vos y a todas ustedes, porque siempre los lunes nos vienen a poner un poco más de claridad en nuestras mentes atribuladas por el patriarcado. No, nos escuchamos prontito. Chau, chau. Abrazos grandes y besos para Camila. Gracias. Chau, chau. Ahí estaba Laura Fioqueta trayéndonos la mirada de la Red Par, en este caso sobre los 5 años sin Joana.